En unos instantes regresaremos con más música en Radio Rocola. Son las 12 del mediodía. Rocola 103.7 FM. Después sueno te presumo, pero esta canción se llama bonita, va para la señorita Albita hasta la electrónica 2001, de parte de un admirador secreto, un admirador que está por ahí que la quiere mucho, José Inocente, dicen por ahí, de parte de José Inocente para bonita. Albita, la señorita más guapa, dicen por ahí, la señorita más guapa, y le dedican esta canción. En su cuerpo que al ver la que cruza amor me provoca, señora bonita, usted me castiga, y aunque no me quiera le digo mil veces que Dios la bendiga, señora bonita. Su cara es dulzura, mis brazos le ofrecen el discreto instante de una aventura. Señora bonita, yo siempre la sueño. Mire qué ironía, amándola tanto y usted tiene dueño. Señora bonita, su cara es dulzura, mis brazos le ofrecen el discreto instante de una aventura. Señora bonita, yo siempre la sueño, mire qué ironía, amándola tanto y usted tiene dueño. Rocola 103.7 FM. 103.7. La Rocola es la mera jefa de las radios. Te tomo de la

días para darte. Tengo mil noches de amor que regalarte. Te doy mi vida a cambio de quedarte. Espera, no entendería mi mañana si te fueras. Y hasta te admito que tu amor me lo mintieras. Te adoraría aunque tú no me quisieras. Escúchanos. www.radiorocola1037fm.com. Sonando mejor que nunca. Bueno, seguimos con más. Ya casi terminando el turno, raza. Y se van quedando con Linda Pineda hoy jueves con más de la música al estilo de Rocola. Uy, qué trozo de canción esta. Disfrútenla. Rosa, ¿a dónde vas? Y dime que te molesta. Sé sincera, sé honesta y dímelo. Puedes marcharte si quieres. Sin mí no mueres, lo sabes bien. Solo quiero me des tu perdón por no hacer feliz a tu corazón y saber a dónde vas. Ser algo mejor, un castillo hecho de amor, o algún rincón. ¿A dónde vas? ¿Por qué tienes que partir? Dime qué es lo que pasó en esta casita que es nuestro vivir. Si quieres,